tuya vive. Yo te amo y tú amas a otro, tu boca canta y la mía gime. Soy un errante, yo me paso las horas llorando y recordando tu amor a cada instante. Mis ojos lloran y los tuyos ríen, mi alma muere y la tuya vive.